comisario o subcomisario, ha tenido varios cargos. Uh-huh. Vicaré tiene una historia bastante negra en Necochea. Hay una foto que salió en el diario local en el 76, cuando recibiendo a las tropas que venían a intervenir acá a la ciudad de Necochea, a hacer una de las tantas razias y a capturar, a secuestrar gente. Digamos que él fue el que le abrió las puertas de Necochea en ese momento. Uh-huh. Era el subcomisario de la Villa Díaz Vélez, que es una zona de Necochea, la zona de la plaza. Uh-huh. Y bueno, él mismo se encargó de ir a buscar gente y de torturarla, inclusive, con sus propias manos. Y un conocido represor de la ciudad. Claro, está bien. Y el proyecto que se intentó presentar para declararlo persona no grata en Necochea no fue aprobado, no consiguió los votos, y hubo algunos legisladores que están bastante cercanos a él. No sé cómo explicar, algunos concejales. No sé si ustedes sabrán, sobre una triste realidad en Necochea, que sí. Tiene muchos adeptos, conocido Momo Venegas. Uh-huh. Que tiene muchos contactos con represores. O sea que toda su bancada votó en contra de esa posición. Esto se había logrado pidiendo una banca libre. Uh-huh. Y se habían juntado muchas firmas para declarar a persona no grata. Esto se logró a través de una multisectorial de derechos humanos. No es un trabajo de la Comisión por la Memoria solamente, sino al contrario, nosotros fuimos parte de un grupo más amplio que se juntó y logró la banca libre. Acá se llama banca 19, son 18 uh-huh. concejales cuando nos otorgan una aparte. Esa banca la representó Manu Ibáñez, es hijo de desaparecido, de un compañero desaparecido acá en Necochea. Bien. Bueno, y la votación perdimos por un voto. De los radicales, hubo de los cuatro concejales, uno que votó a favor, dignamente. Y Raúl, ¿por qué cree que votaron en contra de este proyecto? ¿Qué cree que hay detrás de esto? Bueno, de los concejales de Momo Venegas, porque están convencidos de que en este país, fue necesario eso, fue necesario, claro, hacer desaparecer personas. Uh-huh. Para implantar un modelo, que ellos estarían de acuerdo con ese modelo, supongo. Uh-huh. Se hacen llamar peronistas, inclusive, pero quizás sea un peronismo mucho más cercano a la AAA. Claro. O a los grupos parapoliciales que a otro peronismo, ¿no? Uh-huh. Sí, se ve como una falta de coherencia en los representantes de Necochea. Y vos hace un rato nombrabas a un medio de comunicación. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación con respecto a este tema ahí en Necochea? Bueno, el único medio es un diario local, el Ecos Diarios. Sí. El Ecos Diarios es una sucursal de Clarín. O de quien le ponga el dinero, ¿no? Claro. Y nosotros no tenemos dinero para dominar un diario. Uh-huh. Generalmente se asocia a los empresarios, a los comerciantes, y en esta última etapa hay mucho dinero de parte de Momo Venegas. Uh-huh. en ese diario. Claro. Y Raúl, ¿cómo va a seguir esto? ¿Ustedes van a seguir insistiendo en que se trate este proyecto que lograron a través de la banca abierta? Ya el proyecto se votó y perdimos por un voto. Pero ¿se va a insistir en eso? ¿En ver si se puede tratar nuevamente, si puede entrar en la comisión nuevamente? A nivel del Consejo Deliberante yo ya no creo, eso tendría uh-huh. que ser más adelante. Claro. Pero digamos que moralmente nos sentimos conforme, porque se cayeron varias caretas. Uh-huh. Se demostró quién es quién dentro de un consejo deliberante, qué intereses representan. El radicalismo es un papel lamentable, siendo que en una época hubo un intendente radical y los concejales radicales, pensarían de otra forma en su momento. Claro. Hubo uno solito que que votó según sus principios, creo, y los otros tendrán otros principios. Raúl, vos hablabas de los representantes, de los concejales, de los 15 votos, son los representantes del pueblo de Necochea. ¿Salieron de una isla o salieron de Necochea justamente? Y también muchos de los ciudadanos de Necochea piensan exactamente igual que estos concejales. Coincido en lo que decís, ¿eh? No salieron de un reposo. Los concejales son representantes. Y bueno, son representantes de una sociedad, los concejales, los votamos nosotros y bueno, somos una sociedad bastante conservadora en Necochea. Costó mucho lograr que se hiciera un paseo de la memoria, uh-huh. Logró mucho que sea un acto masivo el 24 de marzo, como fueron los últimos 4 o 5 años. Uh-huh. Sigue estando en Necochea mucha gente que el por algo será, sigue habiendo mucha gente en Necochea que pide mano dura para los delitos que hacen los pobres, ¿no? Uh-huh. Y no para los grandes delitos, como son harto conocidos acá en Necochea, que hay grandes delincuentes, pero como tienen poder y manejan el diario también, a eso no se le pide mano dura, ¿no? Raúl, te hago una consulta porque a mí particularmente me llamó la atención que muchos de los concejales que votaron en contra del proyecto que ustedes han presentado fueron los mismos que votaron a favor de la destitución, bien o mal, eso lo dejamos de lado, del intendente anterior intendente Horacio Telechea. ¿No ves algo raro ahí en la cuestión política dentro del consejo en Necochea? Y sí, es política y hay intereses, muchos uh-huh. intereses creados. Lástima que se mezclaron esos intereses, o no sé, los radicales no quieren votar jamás algo que haga el Frente para la Victoria y viceversa, claro. Quizás. En este caso, que nos competía a nosotros, creo que va mucho más allá de una política partidaria. Era un represor declarado culpable por delito de lesa humanidad. Yo creo que las diferencias puramente partidarias tenían que haberse quedado de lado. Uh-huh. Raúl, el represor este que nombramos, Vicarelli, ¿dónde está? Este hombre vive en el centro de Necochea, en un edificio en la avenida 59, que es la avenida céntrica de la ciudad. Se pasea libremente por las calles, lógico, se pasea libremente porque fue condenado y cumplió su condena entre comillas. Uh-huh. Sabemos que las condenas a los policías en general, en los juicios en la provincia de Buenos Aires, las condenas a la policía de la provincia han sido mucho más leves que a la de los militares. Uh-huh. No es casual, hay una, no te puedo decir connivencia del poder judicial uh-huh. provincial con la policía, pero algo muy parecido. Se ha dado, realmente las condenas han sido irrisorias. Este represor Vicarelli la pasó la mayor de sus años en su casa, en libertad domiciliaria, por temas de salud que milagrosamente terminaron cuando se dictó la sentencia. De golpe le vino la salud y ya está bárbaro, ¿no? Claro, ya no está más sencilla de ruedas. No, hay milagros en el tema de los represores que se culan fantásticamente. Sí, hay milagros de estos que no nos gustan y también hay retrocesos en relación a los derechos humanos, parece, no solo en Necochea, sino también en todo el país. Hablamos de Milani y de muchos otros. Bueno, justamente ese consejo deliberante, estos concejales del beneguismo y los radicales adujeron que no había que estigmatizar a Vicarelli porque ya había sido juzgado, por ejemplo, no dudaron en unirse y votar en contra de Milani. Claro. Digamos que había que hacer exigirle a la presidenta que no le permitan asumir. Exactamente. Para eso hubo un acuerdo fantástico entre el radicalismo y el beneguismo. Uh-huh. Para eso no hubo problemas. Y para declarar una persona no grata, nada menos, no es una cosa que tan grave, ni se juzga, ni se jugaban nada casi, le diría. Nada menos que el honor y los principios, tal vez.